Hay más gente en camino, pero ya sabéis cómo son los ritmos aquí. Ya está llegando gente paulatinamente. Y bueno, pues cuéntame un poco cómo surge esta idea. Nos invitaron a hacer una colaboración para el máster de la universidad de aquí. Coordinar una serie de talleres y de conferencias, encuentros con artistas. Y nosotros planteamos que el primer artista que nos parecía interesante invitar para que se encontrase con los alumnos, hiciera una presentación de su trabajo, pero hubiera varias sesiones de ver, fuera Sergio Ceballos. Hemos tenido estos encuentros los pasados días, empezamos el jueves, toda la tarde, el viernes, ahí estuvimos con un grupo reducido de estudiantes. Pero nos parece interesante también hacer algo fuera de la universidad, también porque aunque el evento en la universidad podía haber sido totalmente abierto al público, queríamos que fuera algo específico para los alumnos, o sea, que lo considerasen algo propio. Entonces queríamos hacer un encuentro, una oportunidad de conocer más y mejor el trabajo de Sergio. No nos interesaba particularmente un formato de conferencia o de presentación directa, o sea, de presentación frontal. Y uno de los ejes que estamos trabajando en la colaboración con el máster, como en particular con Sergio, era la cuestión del archivo y de la acumulación de la información y de diferentes prácticas en relación con el archivo. Ayer, en la última sesión con los alumnos, estábamos... El término que propusiste... era el de los archivos indeseables. Bien, archivos indeseables, según te posiciones, un archivo es deseable o indeseable. Un mismo archivo puede ser deseable o indeseable. Y una necesidad de crear metodologías diferentes. Entonces, bueno, le hicimos esta propuesta a Sergio de reunirnos en torno a una mesa con, no un archivo, sino con una acumulación de materiales visuales de tu obra y empezar a partir de aquí a hablar un poco. Y una de las últimas cosas, bueno, que nos parecía muy interesante, si me podéis acercar, estas son unas imágenes. Casi todas estas imágenes son algunas de tu web, otras son unos catálogos escaneadas y otras de internet. Y estas son unas fotos que hicimos Chelo y yo. Unas son del proyecto que Sergio hizo para Documenta, War Machine, máquina de guerra. Están un poco mezcladas, estas me parece que son... Estas son de Atenas y otras son de Kassel. Vamos a tener por aquí. Esta se ha colado. Y ayer nos hablabas del proyecto, como una parte, como la primera parte de la que se presentó en Atenas, llevaba el subtítulo, se me ha ido la palabra, el carburador, y cómo todo surgía de un. De este detalle de aquí, bueno, como la instalación giraba en torno a este detalle de aquí, era una mesa con una serie de imágenes superpuestas, de mapas y de otros elementos, y en el centro estaba esa maqueta, archivo. A mí me han dicho de restos orgánicos. Una cuestión de que el formato institucional expositivo resultó ser más algo complejo y no tan y bastante exigente a partir de la idea de que eran dos exposiciones, la tradicional en Kassel y la anterior en Atenas, y no solamente por el hecho de que sean dos lugares que por ello nos exigían a la mayoría de los artistas que estamos participando con produciendo obras nuevas, casi producir dos proyectos en el tiempo de uno, sino que también la constelación de cada lugar creaba necesidades e intereses muy distintos, a pesar que podían estar conectados, pero eran cuestiones a resolver de una manera distinta. Y en conversación con en una de las conversaciones que tuve con Paul Preciado, que era el curador de programas públicos, pero al mismo tiempo también él tenía a cargo un grupo de acompañar a un grupo de artistas, y yo era uno de ellos, creamos el concepto, porque ya existía el tema general de una máquina de guerra, y con él creamos la idea de ir paulatinamente en el transcurso de todo el evento, o sea, desde la primera performance, antes de la inauguración en Atenas, durante la exposición en Atenas, la segunda performance, que fue el cierre de la exposición en Atenas, luego en una instalación en casa, etc., ir presentando como diversos dispositivos que al ir sumando se van poco a poco completando la máquina. Entonces, que todo a través de realmente usar este formato de dos exposiciones durante muchos meses como un tiempo de producción de todo el aparato, y que recién al final se iba a activar. No hemos hablado ahora nuevamente en esos términos, pero creo que ambos tenemos la impresión tácitamente, digamos, de que llegamos a presentar un prototipo de la máquina, pero no activarla realmente. Y lo digo porque en la última conversación que tuvimos, pensamos en una nueva presentación, ajustando cosas que nos parecía que podían funcionar mucho mejor, conectando las cosas quizás de una manera que nos parecía que eran estrategias de repente más apropiadas, ¿no? Y que eso significaría finalmente la activación de la máquina, ¿no? Entonces, esas fotos de detalles hablan de justamente de un proceso que se desarrolla de esta manera, pero que no está articulado de una manera está articulado a partir de lógicas distintas. Por ejemplo, cuando cuando se diseña una máquina, o sea, antes de producirla, se hace primero un dibujo técnico con proporciones, como dije. A partir de ese dibujo se hace un primer modelo, y si el modelo funciona, recién se pasa a, después de algunos ensayos, se pasa a la producción en serie, ¿no? Entonces, también nos orientábamos también a esos modos de producción de un sistema, ¿no? Y estos dibujos, por ejemplo, equivaldrían al primer diseño. No han sido hechos al comienzo de todo el proyecto, pero sí equivaldrían a, serían el equivalente a lo que es un diseño, ¿no? O sea, incluye muchos elementos que están en físico dentro del proyecto, o que ocurrieron de alguna manera durante las performances. Y en esa mesa central, en esa foto de ahí se ve, hay otro dibujo que es bastante parecido. No, ¿Este? Sí, en la mesa central de esta máquina había este dibujo que ayer con los alumnos lo. ¿Sabes? Tenía una cartografía, me parece, como una geografía, o bueno. Sí, es que la cuestión es de que esta máquina es como. Tiene como diferentes planos. Un plano, lo que yo ahorita, para acercarnos más al concepto, digamos, banal, simple de lo que pensamos cuando hablamos de máquina, o sea, de un diseño de un dispositivo realmente tecnológico. Pero tiene varios planos. Un plano granos orgánico con material realmente orgánico. Parte de eso hablamos ayer, o sea, por ejemplo, habían todo esto de acá son pruebas de orina. Hay un plano y hay un plano histórico, o sea, de comenzar a apuntar, o sea, a plantear de que esa máquina no solamente se desarrolla como objeto, no solamente se desarrolla como relaciones entre instituciones o entre personas que manejan instituciones, sino también es algo que se desarrolla en el plano del tiempo. Y esto que mencionas, ese dibujo empieza a ser como un primer, es como un diseño de un cuerpo que, o sea, parte de las concepciones del cuerpo cuando todavía no existe el desarrollo de la medicina. O sea, el cuerpo como un cosmos y está conectado a esta parte. O sea, es un cuerpo que todavía no está, que recién empieza a ser estudiado. Y está ahí por la idea de que el encuentro entre Occidente y el continente sudamericano o latinoamericano en general, hay un momento de encuentro de cuerpos en el cual todavía ambos son mutuamente desconocidos. Y en ese momento empieza un proceso de estudio, pero solamente de un lado. El otro lado tiene una manera de entender, leer o trabajar la realidad que es muy distinta a lo que entendemos como un estudio, un análisis. Desde el Occidente empieza un proceso de estudio, pero un proceso que hoy día no llamaríamos quizás científico, porque el primer paso de este estudio es hecho por personas pertenecientes a la institución de la Iglesia Católica. O sea, que no manejan una organización de ideas como hoy entendemos la ciencia occidental, sino es una mezcla entre observaciones de tipo descriptivas y ideas preconcebidas de lo que es el universo, el bien y el mal, y el demonio, y comienzan a mezclar ambas cosas, ¿no? Pero a construirlas como si tuviesen una lógica. Este cuerpo, digamos, pertenece, está basado en dibujos de estudios de anatomía que son más o menos en el tiempo empiezan a recién existir. Es una capa, digamos, histórica de esto, ¿no? Por esa esquina de allí hay algunas fotos de documentación de la performance que hiciste, creo que en Atenas. Y por lo que he leído, se construyó una especie de bunker con los materiales con acolchados que había ahí. Invitabas a los espectadores a tener una conversación contigo en ese interior. Sí, quisiera entenderlas como también como parte de, o sea, en todo momento consideramos inclusive las performances como parte de esta máquina. Entonces, la idea es de que era como expandir el concepto de máquina a un funcionamiento de poderes que incluyen muchas cosas. Y el usar la terminología máquina estaba justificado porque se trataba de relaciones de poderes que todos usamos pero no comprendemos a fondo, y que es la relación típica que tenemos con las máquinas, sobre todo cuanto más avanza la tecnología mecánica, la tecnología electrónica, la tecnología química, se producen máquinas que nadie conoce cómo funcionan, pero todos sabemos usar. Entonces el concepto de máquina tenía que ver con eso, con un aparato de relaciones, de poderes, usos de poderes y relaciones violentas, relaciones económicas que tienen que ver con el cuerpo, con las mentalidades, con la ideología, y que son tan complejas que uno no tiene mucha idea de cómo funcionan, pero uno funciona muy bien dentro de eso o las usa muy bien dentro de este aparato. El momento de las personas, de personas vivas actuando dentro de esto, había empezado a desarrollarse durante las performances, y las dos estaban conectadas. También las ubicamos en el tiempo, dentro de todo el proyecto, como inauguración y cierre del periodo en Atenas, ¿no? Y las dos performances trabajaban con el concepto del soldado, haciendo una especie de ser simbiótico de civil y soldado. O sea, un soldado que se transformaba en ser civil, un ser civil que se comportaba como soldado. Las dos personas tenían esa articulación. En la primera era un grupo y en el otro era una sola persona. En la primera era más el cuerpo el que estaba, digamos, ocupando el espacio y representándose a sí mismo, y la idea era partir de ejercicios corporales de entrenamiento y cómo en esta función de cuerpo militar y cuerpo civil, cómo se podría mostrar de que este cuerpo que tenemos es al mismo tiempo militar y civil, independientemente si estamos o no formando parte de una institución militar. De que la presencia masiva de los cuerpos entrenados militarmente es tan vasta que entra dentro de las conductas civiles sin que nos demos cuenta. Entonces, la primera performance era una serie de ejercicios que tenían que ver con ejercicios de entrenamiento corporal y que se iban modulando y transformando y eran como ambivalentes entre el ejercicio físico militar y movimientos de cuerpos civiles en la cotidianidad, ambos ligados en un fluido erótico de esos movimientos, que era como lo que les ligaba, ¿no? En la última performance, lo que decía del búnker era más bien, ya no tanto el cuerpo, sino era más bien la memoria de lo que se había convertido en algo híbrido. Era una memoria militar y civil al mismo tiempo. Y la performance se construyó como una conversación con un soldado moribundo, o sea, hacía señal a que este cuerpo se estaba despidiendo, lo que quedaba era una memoria, y las personas entraban de uno a uno y se comunicaban con esta memoria, ¿no? Y esta memoria manejaba una conversación a partir de un catálogo de preguntas que activaban la conversación. Muchas veces ni siquiera fue necesario activarla, porque la gente entró ya con preguntas inmediatamente reaccionó con ciertas inquietudes. Pero la idea era de que esta conversación divagaba entre un modo de ver la realidad desde una mentalidad militar y desde una mentalidad civil. Divagaba entre una y otra, y las fronteras no eran claras. en qué momento ocurría una cosa y en qué momento ocurría otra, ¿no? Y siempre con algunos nexos de todos los otros elementos, ¿no? Hay una cuestión en eso que a mí me parece bien clave, que tiene que ver con esta foto, que es parte de la instalación en Kassel. El asunto es de que detrás de toda la cosa había una investigación acerca de dónde se está, en qué lugares se está ajustando los dispositivos, haciendo las conexiones de los dispositivos que hacen que una máquina de este tipo pueda trabajar. Y el concepto era ubicar personas vivas en posiciones de poder actualmente. Lo llamamos el casting. Era una selección, era como si estuviesen postulando a esta selección. Lo hicimos entre varias personas. Teníamos un Dropbox colgado en internet y cada uno iba colgando ahí las investigaciones que hacía, las podíamos ver. Cuando paramos la investigación para que yo pueda continuar con el proyecto y decía hacerlo en físico, creo que podían haber unas 300 personas. Creo que con dos o tres excepciones se incluyeron personas que habían fallecido, pero en general eran personas vivas y todas estaban en posiciones de poder. Y bueno, lo que ocurrió fue que creo que una de las personas fallecieron durante el proceso y hubo la discusión, lo sacamos, la sacamos. Particularmente fue para es algo que ustedes conocen, la Carmen Chacón. Estaba viva cuando se inició la investigación. Fallece durante el proceso de investigación y hubo la discusión, porque fue el primer momento que nos dimos cuenta, se rompe aquí el criterio, ¿no? Y salió. Y hacia el final de la selección, a la hora de hacer el montaje, volvió a entrar. Y volvió a entrar ella y otra, un muchacho alemán que también había fallecido dentro de este display. El asunto es de que este casting incluye más o menos unas 300 personas. Yo no he visto todos los materiales porque bien pesado. O sea, son fotos, retratos de todas estas personas y cada persona con un documento que dice quién es, en qué posición está, dónde trabaja. Y luego también este documento tiene unos resúmenes de el perfil de la institución y casos muy críticos en los que esta institución está involucrada, eventualmente conexiones con otras instituciones. Entonces es una enorme cantidad de material y uno de los ejes para buscar posiciones en poder y personas vivas dentro de estas posiciones eran ejes militares, por ejemplo, fábricas de armamentos, ministerios de guerra o de defensa. Aquí en Europa se llama, creo que más de defensa, en Sudamérica se llama generalmente de guerra. Había la línea económica, incluía bancos, incluía fondos monetarios, o sea, todas las diversas organizaciones del mundo financiero. Había también una ruta cultural, había una ruta de organismos estatales, empresas privadas de diverso tipo y muchas empresas que se dedican a algún tipo de extracción, o sea, cuyo funcionamiento es están insertadas directamente, físicamente en el planeta, en algún lugar, produciendo algún tipo de extracción y las conexiones entre ellas. Entonces, había una cuestión en la conversación con un soldado desconocido que salían de estos saberes a partir de estos materiales, la parte de la memoria de este soldado moribundo, perdón, y que tenía que ver con preguntas y conversaciones acerca de la cuenta bancaria de las personas que entraban a conversar. No siempre se dio, pero era uno de los temas que se estaba dando, ¿no? Y sobre giraba alrededor de si las personas sabían a qué se dedicaba su banco. Y si sabían cómo circulaba su energía de cuerpo que trabaja y produce ese dinero una vez entrado al banco, por dónde circula, qué conexiones hay, o sea, de esa conexión, ¿no? Había un montón de posibilidades de lo que pueda ocurrir con eso, ¿no? Entonces, ese era el puente en las performances, que, por lo que preguntabas, del cuerpo al comienzo como conducta simplemente y la memoria. Estaban así enmarcadas en estas dos performances, ¿no? Pero creo yo, por eso señalé este grupo de fotos que está ahí en el casting, porque creo que todo lo que está en los documentos de por qué hay esta selección fluye de alguna manera en todo el proyecto, ¿no? Ya sea en los dibujos, en las instalaciones, en las sustancias químicas, las sustancias orgánicas, en todas partes. En los documentos que dan información de todo esto, ¿no? Y lo difícil, por eso lo llamábamos casting, era porque no podíamos, o sea, abarcar todo, entonces iba a haber una selección. Esta selección de aquí es más o menos 100 y poco personas, 110 creo que son los que al final salen. Luego hay una segunda selección de ahí, a los cuales se les hace un retrato en arcilla. Esto se hizo en colaboración con los estudiantes de la Academia de Bellas Artes de Atenas. Y de esta se hace otra selección, que por ahí está en la foto, o sea, por eso se llama casting, porque se va reduciendo los candidatos finales. La dificultad y al mismo tiempo lo importante en ese proceso era, primero, al hacer esta selección, ¿qué criterio usar para escoger a las personas? Y luego, ¿cómo juntarlas? ¿En qué grupos, en qué constelaciones? Todas estas fotos tienen nombre, apellido y posesión. O sea, en cada foto las personas, el público podía leer quién es, si no lo conocían, si no lo reconocían, algunos relativamente conocidos, pero si no lo reconocían podía leer exactamente quién era y cuál era su posición. En general son los llamados, en inglés dicen CEOs, o sea, head of, cabezas de una institución, cabezas de un banco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y tenía nombre, y la cuestión era cómo juntarlos. Y ahí hay una decisión que se parece un poco a lo de esta mesa ahorita, porque no hay una pretensión de ser exhaustivo en cuanto al orden y a la categoría y al orden y a cómo clasificar las cosas. O sea, no había una pretensión de decir los tenemos a todos. Imposible. O tenemos un criterio lógico específico que ordena y que si alguien lo lee puede orientarse. Tampoco había esto. Tampoco había un criterio de crear subcategorías y ordenarlos de alguna manera bajo esas subcategorías, ¿no? En otras palabras, era ha sido un proceso que se comienza a diverger y abrirse a partir de lo que tradicionalmente conocemos como una clasificación o una taxonomía que trata de ser siempre muy exhaustiva y que trata de decirnos de que es capaz de saber todo acerca de algo, es capaz de tener la verdad última y final acerca de un asunto, que puede ser un análisis de biología, de plantas, sí. ¿Cuál será el archivo más importante, por ejemplo, de plantas? El que las tiene todas. O sea, criterios de este tipo forman lo que conocemos como archivo y taxonomía en todo Occidente. Este material, esta búsqueda, este trabajar con materiales similares a un archivo, se abre de esa ruta. Y lo que ocurre es que las personas que están trabajando, haciendo la selección, haciendo las impresiones, ¿no? Estamos en una relación de comunicación. A veces estamos juntos en el mismo taller trabajando, o a veces estamos muy distantes, solamente comunicando. Pero siempre había una cuestión de subjetividades que están tomando decisiones. O sea, que alguien podría... Por ejemplo, una persona que no estuvo en la selección, pero estuvo en la impresión, en la producción de la impresión, tomaba decisiones a partir de su propia biografía y memoria y de cosas que le parecían importantes. Entonces había en la conversación, opinaba sobre esta persona... sí y esta persona no, y esta sí y esta no, y esta por qué, y etc. Y las personas que habían hecho las selecciones, lo mismo. Habían tenido una cierta idea y se habían orientado por cosas que recordaban, que habían escuchado, que habían encontrado o que tenían que ver con su lugar de origen, y etc. O sea, siempre a partir de una valoración subjetiva de una realidad. Es lo que... Por eso lo siento un poco así como esta mesa, que aparentemente está dentro de todo un desorden, pero basta que escojas una imagen cualquiera y comiences a crear a partir de tu propia tu interés o subjetividad algún tipo de relación y crear una línea. Que llega a algún lugar y todas las líneas son posibles. Todas las líneas te llevan a algún lugar. Aquí, por ejemplo, ahorita, no sé, ha salido así. Hay un manto, épocas completamente distintas, un manto simbólicamente como la más famosa alfombra roja, el manto cardenalicio, o que representa una huella de sangre, muchas cosas. Y aquí una orientación simplemente casi abstracta, formal, a partir de este altar que se convierte en este personaje, que es la mantilla, y que está atado, y las ataduras se convierten en estructuras de información. Entonces, uno puede seguir las cosas e ir llegando a algún lugar, ¿no? Y como un tarot. ¿Como un tarot, quizá? ¿Mancomunado entre todo el mundo? Puede ser que... Yo no lo conozco mucho el principio del tarot, pero lo poco que conozco, puede ser que hayan cuestiones así. Pero yo lo diría más bien, es como en realidad funcionan nuestras subjetividades. Asociación libre. Asociación libre. Es que no es libre. Hay líneas, sí. El asunto es que ahí está el asunto, que no creo que sea, o sea, le llamamos libre para tener un concepto de apoyo, porque no entendemos por qué una cosa nos lleva a la otra. Pero sí, hay cuestiones muy, o sea, a la hora de construir algo así, si uno lo reflexiona de alguna manera y va buscando, de repente te das cuenta, no. Yo uso el término que usa Freud de que el inconsciente va soltando durante la cura de habla de la práctica. Y el sueño, tú me refieres. Claro, ese es el concepto de que cuando no se. No tenía idea de lo que ocurría en ese territorio, pues era libre. O sea, es una idea así. Pero, por ejemplo, en otras culturas hay procesos que equivaldrían a lo que conocemos aquí en Occidente como asociación libre, y no son nada libres, son dictados de entidades que no están en la realidad física y que le dicen las cosas son así, las cosas se hacen así, o que esto significa tal cosa. Entonces tú le estás diciendo algo y pronto asocian toda una cadena, y si les preguntan cómo han llegado eso por asociación libre, no sabes de qué le están hablando. No, me lo ha dicho tal entidad, o tal entidad me lo ha mostrado. Entonces son otros modos de procesar, ¿no? La máquina de guerra en general, para terminar esta cosa, era una máquina que se construye de esa manera. Porque creo yo que funciona de esa manera. Que no tiene, que no es como, un objeto con un centro, una dirección, una cosa, sino que es completamente aleatorio. No, es más que aleatorio, está tan conectada por todos lados que no tiene un solo centro, tiene muchos centros, muchos lugares donde ocurren cosas, donde surgen poderes, desaparecen otros poderes. Ahí los conflictos pueden surgir de muchos lugares. Y la idea era, a la cual no llegábamos al final, de que toda máquina, eso estaba en el texto curatorial, que toda máquina, a través, sobre todo, porque procesa energía, que si tú la energía que procesa la máquina la devuelves, de cierta manera la máquina, empieza a haber lo que se llama el circuito cerrado. La máquina se recarga y colapsa. Entonces, todo este aparato, si entra en lo que se llama en inglés el loop, el circuito cerrado, puede colapsar en partes o hasta en su todo. Y la investigación de este proyecto iba en la dirección de que el elemento, digamos, tanto simbólico como real, concreto, que está en la capacidad de generar momentos de circuitos cerrados, era nuestro cuerpo, o son nuestros cuerpos. Que está ahí en nuestra. Hablamos mucho del concepto expandido de biología, ¿no? Que está en nuestra biología esa capacidad de crear el circuito cerrado con cualquier sistema en el cual, del cual seamos parte o el que hacemos insertos, ¿no? Creo yo que todavía no hemos llegado a hacer todo ese proceso de suficientemente visible, ¿no? Pero ahí a la activación, pues. A la activación final, ¿no? Pero hay señales de que estamos por buen camino. Por ejemplo, para mí una super señal fue Paul me mandó una vez un mensaje diciendo, mira, has visto esto con un link. Salió un artículo en una revista, se llama Der Spiegel, El Espejo, que es una de las revistas principales más representativas de noticias y de opinión en Alemania. Tienen El Spiegel en físico y El Spiegel en digital. No sé, o sea, como presencia social y política, quizás es equivalente al país o algo así. En el Spiegel digital aparece un artículo en la página económica, no en culturales, apareció en la página económica, porque estaba justo, eso fue una semana antes o algo así, un poco tiempo antes de la reunión en Hamburgo de la G, sí, y donde se estaba preveyendo ya de que iba a haber pleito. Y lo que ahora sabemos un poco que estaba ocurriendo es que, porque era raro que no, que se hablaba mucho, pero no parecía que no se hacía nada, muchas organizaciones críticas a este encuentro comenzaron a presentar ideas de ocupación, de marchas, de todo tipo. Y comenzaron a hablar de eso y eso se hacía público antes de que empiece esto. Y la ciudad de Hamburgo preveía que todo esto podía derivar en mucha violencia. Pero la ciudad de Hamburgo nunca hizo ningún acto de comunicarse con ellas, con los diferentes grupos. Nunca intentó llamarlos y decirles, hagamos un trato, hagamos un acuerdo, ¿qué podemos hacer? O sea, nunca no hubo esa comunicación. Y todo apunta a que la intención era de que ocurran esos choques y esas violencias. Entonces, en lugar de intentar comunicarse con la población que tenía una posición crítica, lo que hicieron fue traer de todo el país grandes contingentes de policía, que la policía actual es impresionante. O sea, tienen unos armamentos, unas cosas. Yo no sé, o sea, ¿qué puedes, o sea, cómo, si usas eso en una calle, pues destruyes todo? O sea, están pensadas para la guerra de las galaxias, no para la Reeperbahn de Hamburgo. O sea, es una cosa así monstruosa. Pero llegaban así en masa. Y otra cosa interesante, que la prensa, los portavoces ligados desde los periódicos y revistas y publicaciones, noticieros en la televisión, grandes, importantes, ligados a las políticas estatales, comenzaron a hacer toda una campaña, una propaganda de difamación de estos grupos. Entonces, a mí, o sea, ya era bastante provocación lo que estaba ocurriendo ahí. Y esta difamación ocurría muchas veces bajo el concepto de que ridiculizando su actitud de crítica, diciendo, claro, por ejemplo, sí, vivimos en un mundo muy complejo, la gente no lo entiende y es lógico que se desesperen y que actúen con cualquier barbaridad por desesperación. O sea, no tomando, como ridiculizando cualquier argumento crítico de reflexión que pudiesen tener esos grupos, ¿no? Dando a entender de que no había ahí capacidad de reflexión, no había ahí ninguna crítica discutible, sino que solamente había una erupción de emotividades a partir de un miedo por una realidad amenazante de crisis y de guerras y de conflictos, y que esta gente, digamos, reaccionaba a partir de ese terror, digamos. También cosas como que lo que se generaba de esa manera era no eran intentos de buscar soluciones, sino odio, rabia acumulada que buscaba un momento de fuga. Ese era más o menos el tono de esta. Este artículo que mencioné, que aparece en la página principal de economía de este periódico, es uno de estos artículos, que se encarga, es grande, se encarga de hablar de estos grupos. Lo curioso es que, como explicación, justificación de hasta dónde está llegando todo eso, el primer párrafo, que es bastante grande, es una descripción detallada de una máquina de guerra, diciendo, miren, esto está ahorita en nuestra gran exposición representativa para todo el mundo, la mayor del mundo, la más no sé qué del mundo, y el mundo, y que eso está puesto ahí, y, o sea, este proyecto era parte de todo ese movimiento de odio y de desesperación y de agresión y de ofensa. Y aparece en la, como dije, en la página económica. Ese es el momento en el cual nosotros pudimos conversar. Bueno, aquí comienza a activarse algo, porque esto está saliendo de la zona segura del arte. Que de lo que yo conozco en los territorios de representación de lo artístico, cultural, dando la vuelta al planeta, pero construidos a partir de una lógica cultural occidental, ya sea que se presente en un museo en México, o en Taiwán, o en Madrid, o aquí en Sevilla, son en ciertos lugares más o más potentes que en otros, pero son dispositivos que anulan rápidamente las intensidades que una obra, no todas las obras la tienen, pero hay muchas obras de todo tipo que tienen muchas intensidades. Y estos aparatos de presentación tienen la capacidad de anular estas intensidades, de crear como cajas transparentes dentro de las cuales estos proyectos pueden reventar y chocarse con las paredes y ahí quedar. Y no convertirse en algo que realmente circule por un cuerpo social que de repente ni siquiera tiene, nunca va a museos. Que es justamente quizás la parte más importante. A eso me refiero con la zona segura del arte. Instituciones que bajo ciertas constelaciones inclusive pueden, o buscan, o se permiten, o buscan proyectos muy críticos con cualquier tema, pero está claro que dentro de toda esa la circulación dentro de ese aparato, la cosa pasa como dentro de una, es como en una probeta, está ahí atrapada, y el contaminante, el elemento simbólico, genético, contaminante, está dentro de esta probeta, ¿no? Entonces, el hecho de que se usaba la descripción del proyecto como pretexto para un conflicto que estaba en la puerta ya, y haberlo sacado de ahí, del mundo, ellos, o sea, este periodista lo que hace, es periodista especialista en economía, saca este proyecto de esa zona segura y lo pone a circular, porque además no solamente dice hay un proyecto, lo describe. O sea, describe como diferentes, como si estuviese, como aquí viendo las fotos, describe momentos de este proyecto, ¿no? Esa quizás fue para nosotros una señal de que ahí empezaba recién a activarse algo, ¿no? Y yo me di el trabajo de hacer la investigación y descubrí algo que yo no sabía, en el enorme casting que había hecho, se me había pasado, todo se nos pasó. Existen en Alemania 3 universidades que han sido fundadas por el ejército. No han sido, no han sido creadas del aparato estatal civil o particular, civil particular, sino desde el ejército. Pero son universidades donde creo que no solamente asisten gente del ejército, o sea, son fundadas por ellos para su personal, pero creo que cualquier civil podría postular ahí. No he investigado la cosa al fondo, pero existen estas. Este periodista sale de una de esas universidades. Es un top en el periodismo sobre economía contemporánea, y en Mojano me encontré medir esa información. Comencé a tratar de atar cabos, dónde había estado, con quién, ¿no? Entonces, había, claro, filiaciones lógicas como desde la posición en la que estaba, probablemente otra gente como ministros de defensa, también pasan por este tipo de instituciones. Comenzamos a tratar de atar, no hemos profundizado mucho, hemos atado un par de cabos, pero no mucho más, ¿no? Y el asunto es de que dentro del casting está en muchas otras gente la ministra de Defensa actual de Alemania, von der Leyen. Hay una foto, a ver si la encuentro. Ya. Ahora, ahora ya la cuestión del casting, que dije que es como un filtro, por eso se llama casting, se van cogiendo y cogiendo y cogiendo las personas, porque el último equipo de 12 CEOs, cabezas, entran, o sea, estas son unas 24, las trabajadas en arcilla, y estas entran ya en el proceso de transformarlas en un objeto de antropología física, antropología forense y mezclada con toda la ideología acerca de lo que es el fetiche. Y ella pasa el casting, ella es una de las que logra llegar a este lado, a ese nivel, y parece ser de que son todos colegas, entonces que hay una... ¿Conoces Operación Triunfo? ¿Conoces el programa de Operación Triunfo? No, no. Que es un show de televisión así muy popular, que entran gente joven a cantar y van seleccionando, van desapareciendo hasta que llega el último y gana. Y ese creo que representa a España en el Festival de Eurovisión. Ah, ya. Me está sonando algo. Sí. Oye, necesita beber. No sé, que creo que es por el... ¿Por qué? Gracias. Que hay un vaso. ¿Hay un vaso por ahí? Sí. Gracias. Con la cuestión, de, digamos, de... Palo de agua. Agua. Una ministra. Y con en la selección final fue el momento más difícil de decidir, ok, a partir de toda una subjetividad y complejidad donde tampoco nosotros teníamos un asidero, estamos acostumbrados a también organizar y a hacer taxonomía de nuestras vidas, pues al desprendernos de eso también nos es difícil tomar decisiones a partir de qué, y la manera de hacerlo fue crear constelaciones. Habían estas 12 finalistas y se trataba de construir la vitrina con todas las cabezas, creando pequeños grupos, quién con quién, quién con quién, y después quién es... coinciden, ¿no? Entonces hubo ahí toda una cuestión. Y ahí también sucedió otra cosa curiosa con la prensa, porque en la constelación final, la cabeza de la ministra cuelga junto a la cabeza de... Gracias. De otra alemana, que se llama Beate Schäpe. Beate Schäpe está en la cárcel por asesinato. Era miembro de un grupo extremista de derecha, neonazi, que tuvieron en su haber una lista de asesinatos. Uno de los asesinatos, uno de los casi últimos, ocurrió en Kassel mismo. Y hay un momento hacia el final en el cual hacen un asalto a un banco. Y hay una historia ahí que no está muy clara sobre cómo eran tres, eran dos chicos y ella, cómo estos chicos mueren. Dice toda la versión policial, toda la construcción a partir de ese asalto, que después ellos van y ubican a las personas, van, llegan a la policía, a la casa donde estaban escondidos, y que el reporte es de que ellos se suicidaron. Ella no se llegó a suicidar, ella escapó, huyó y desapareció. Y después, un corto tiempo, voluntariamente llama a la policía y para entregarse. Creo que inclusive es ahí la anécdota de que no la toman en serio, que ella tiene que insistir para que la... y se entrega. Y está en asistente a juicio y está abierto. Hay informaciones de que de algunos investigadores independientes de que no se hubiesen suicidado. Y hay sospechas justamente por el caso este del asesinato en Kassel, de que había una vinculación con la policía, que este grupo estaba vinculado a la policía. En el lugar del asesinato hubo un agente de la policía. Y hay toda una investigación en la cual él da su versión como que estuvo ahí y cómo no se dio cuenta de lo que pasó. Y hay todo en casi uno de los otros proyectos que se presentó era una reconstrucción de análisis científico ya de la versión de este agente, que cuenta cuándo entró, a qué hora salió, o sea, describe, analiza todo el caso y resulta de que es imposible, o sea, está verificado su versión y está verificado por todos lados de que él estuvo ahí en ese periodo de tiempo, es imposible que él no se haya dado cuenta de que en ese momento mataron a este chico. Entonces, en el casting final, estas dos cabezas cuelgan juntas y creando una relación que yo todavía cuando estuve haciendo, empezando a hacer todo el ajuste, no conocía muy bien ese proyecto, después lo he visto en la exposición, pero era sí nuestra intención crear ciertas constelaciones. Y otro artículo que aparece en la prensa, un artículo en el cual hablan de muchos proyectos y siempre bajo la categoría bravo, así era el modo de presentarlo, y pero con una fundamentación de tipo de crítico cultural. Este proyecto es mencionado en ese artículo con y y curiosamente la frase final de su explicación se refiere a que estas dos cabezas están juntas. Y el periodista, o sea, por todo lo que dice y cómo lo presenta la cosa, trata de expresar en este texto su irritación casi se siente ofendido, y el modo de final, como cierre del artículo, de explicarlo, de decirlo, de decir que esto no puede ser, es usando una frase en formato pregunta. Y la frase dice: ¿es posible, o sea, colgar, o sea, meter a nuestra ministra Fandelaya al lado de esta asesina nazi y todo eso? Y termina la cosa así con esta frase como pregunta. Creo que ese es otro detalle que indica probablemente qué puede, cómo imaginarse el activar la memoria. Porque por su... O sea, creo que ahí lo que ocurre es que se le ha pasado una claridad a la hora de construir la sintaxis de su artículo y poner el signo de interrogación al final, porque tú de esa manera introduces esta frase como una pregunta a cada lector y quieras o no te haces la pregunta y abres la posibilidad de que un cierto contingente de lectores lo acompañe y digan qué barbaridad, pero abre la posibilidad de también que haya un contingente que nunca se hubiese hecho la pregunta, pero a la hora de leer esto, en forma de pregunta, se la hace y que pueda quedar en una ambivalencia. O inclusive que haya un contingente de lectores que digan sí, es posible. O sea, que después de reflexionarlo digan sí. Y a eso creo que por ahí va la cuestión, la búsqueda que de este proyecto que no está concluido, de cómo, de qué manera activar esta máquina. Y por lo que he escrito, se trataría en general de activaciones que no ocurren necesariamente en el territorio seguro del arte. Y bueno, perdón, quería decir, en general, todo lo que está aquí en la mesa, creo yo que de alguna manera o de otra, de modo a veces deliberado, consciente y muchas veces sin darme cuenta, o porque no lo sabía, son intentos de hacer algo que parten fuera del territorio del arte y apuntan fuera del territorio del arte. ¿Pero el territorio del arte llamas a los museos o al arte en general? Llamo a toda la industria del arte, que incluye los museos, que incluye las galerías, que incluye las personas, los curadores, los críticos, que incluye mis colegas artistas, que incluye mi autodenominación de yo como artista, de hablar si yo soy artista o como que soy, y la definición de los objetos mismos, de presentarlos como objeto artístico, y a partir de eso ya hay una lectura específica del objeto. O sea, es todo un aparato conceptual y físico de personas y arquitectónico y institucional, de dineros, de becas, de premios, de todo el aparato. Es ese territorio, ¿no? Entonces, creo que cada vez con el tiempo me he estado dando cuenta que desde muy temprano he partido desde fuera. Y que mi intención, así no lo haya recién, actualmente comencé a darme cuenta cada vez más, siempre apuntó afuera de ese territorio, que los puntos de partida y de llegada que quería juntar estaban fuera. Pero servía mucho el que esta industria, este dispositivo, lo articule y lo transporte dentro de una sociedad, siempre y cuando el discurso pueda circular fuera de él. Y es bien difícil, pero ocurre, a veces ocurre. Y en la primera parte lleva el subtítulo de carburador. Bueno, no sé qué subtítulo, no, o si la segunda parte llevaba un subtítulo, era otra parte de esa máquina, otra parte concreta. Y la pregunta era, ¿en este desarrollo la máquina de guerra sigue evolucionando, sigue creciendo? ¿O? Sí. La primera parte que se llamó el carburador creo que tenía que ver con una cuestión cuasi didáctica de ingresar el proyecto, meter el proyecto poco a poco en la lectura del público. O sea, presentándolo ya de que, a ver, estamos hablando de una máquina en un sentido muy, muy complejo que incluye subjetividades, organismos y mecánicas. Entonces, este aparato carburador, que explicaba ayer, el carburador es uno de los dispositivos más antiguos dentro de la maquinaria a partir de de lo que se llama la revolución industrial en Europa, y que es un muy poco surge luego de las primeras máquinas a vapor o a partir del principio de la máquina a vapor, que es presión, es fuerza de presión que entra un émbolo y mueve una manivela, y esa manivela se transforma de movimiento lineal en movimiento circular. Y a partir de ahí, en la sofisticación de ese método, surge después el carburador, que llegó a ser el corazón de todos los carros y de muchas otras máquinas hasta la entrada de energías electrónicas y digitales. Pero durante este proceso más mecánico, de esta época, digamos, ha sido siempre el corazón y se sigue usando. El carburador es un lugar donde entran fluidos orgánicos, agua y petróleo. El desperdicio, la putrefacción de la vida a través de millones de años convertida en petróleo y agua clara y transparente. Entre estos dos elementos, el carburador los mezcla y pulveriza. En una, tiene una mecánica para pulverizarlos de modo muy fino. Quiere decir que es tan fina la mezcla de partículas de estos dos fluidos que se habla de una gasificación. El gas ocupa su estructura, ¿no? Física del gas comparado con los líquidos es que ocupa enormemente mucho más espacio que un líquido. Entonces, nuevamente, como fue en el caso de la máquina de vapor, esta gasificación está produciendo una enorme presión dentro del aparato, y esa presión es la que se usa para transformar la energía que mueve el carro. Entonces, cuando aceleras, lo que haces es intensificar la gasificación. Cuando sueltas el acelerador, la gasificación se reduce hasta que desaparece y la máquina se para. En el caso de este carburador, para introducir poco a poco la idea simbólica y conceptual de la máquina, lo construí a partir de tomando los elementos que acabo de describir, que juegan un papel dentro del carburador, tomándolos como simbólicamente y sustituyéndolos por otros equivalentes. El líquido orgánico eran las muestras de orina. Estaban colocados en tubos dentro de una arquitectura. El carburador es también una arquitectura, ¿no? Un aparato mecánico diseñado con partes, placas y paredes. Esto también estaba diseñado de la misma manera, no imitando un carburador real, sino más bien imitando, más bien parecía una construcción arquitectónica. Los tubos estaban conectados entre sí con mangueras, ¿está por ahí? Acá se ve un poco. Hay una especie que está por algún lado. Pero yo no sé si la tiene acá. Hay una en la cual se ve que cada tubo. Ahí está. A ver, se ve poquito en esta máquina, o sea, se ve la conexión. Pero lo que es que los tubos tienen números. Los que pertenecen a cada manguera tiene su número. Esos números están explicados en una cartela. Las cartelas estaban en inglés, en griego. ¿Se conectan con la cuerpo? No, los tubos se conectan entre sí. Estos solo se conectan entre sí. La cartela, con los mismos números, con los que están numerados los tubos, son los semifinalistas del casting. Entonces, simbólicamente, era la orina de ellos. Muchas veces me has preguntado de dónde has sacado esta orina. Y cómo has logrado la variedad cromática. El asunto es de que por si tienes una pregunta, la cuestión es de que por una decisión dentro del proceso de producción de esto, que se tomó era de que no se iba revelar el nombre de los donantes. Así que no les puedo decir eso. Lo que sí les puedo decir es que la variedad cromática procede de a qué hora sacas la prueba, qué cantidad de agua has tomado, qué has comido, ¿Qué químicos has metido en tu cuerpo? ¿Qué drogas, por alcohol, por lo que sea? No tomas borracha, entonces era una cosa. Entonces, y en realidad fue muy divertido porque había al final que accionar, por ejemplo, había orinas que eran tan densas, tan oscuras, de bueno, ¿a quién se la ponemos, no? ¿A quién se la ponemos? ¿Quién se la merece? Y otros que la que tenían limpiecita. Entonces, bueno, entonces entraba ahí toda una lógica de transponer fantasías a, y asignarlas a las situaciones. ¿Y qué sugiere eso? ¿Por qué el general no sé cuánto se la tiene limpia y el banquero tal la tiene sucia? Porque no puede ser al revés. O sea, ese tipo de discusiones eran productivas. O sea, eran muy, a veces también era difícil responder esas preguntas, ¿no? Pero es un proceso que, sí, divierte. Eso sí. ¿No te han preguntado cómo has hecho los Franken? ¿Los qué? ¿Cabeza reducida? Sí, y también es una parte que, a ver, ahí entramos en lo que mencionabas, ¿cómo continúa esto? Y ahí también hay una información incompleta, porque estas cabezas están rellenas, están hechas, o sea, como son hechas a partir de los retratos en la silla, y son hechas, la arcilla es tierra, o sea, material orgánico también. Y las cabezas son de un látex orgánico. El látex tiene además un margen de vida. Se va reduciendo. No, el látex se va a deshacer en algún momento. No, sobre todo, o sea, es difícil conservarlo durante muchísimo tiempo. Eso tiene que ver con la idea de que las cabezas finales, los fetiches, tienen que desaparecer, tienen que ser destruidos. Están rellenos con diferentes materiales orgánicos y otros materiales que representan diferentes cosas, pero esa información está codificada dentro de las cabezas, no es visible ni está en información. Pero, a ver, varios procesos dentro del ensamblaje de la máquina que durante el periodo de todo el proyecto documento y las exhibiciones no se pudo realizar por razones de tiempo, de organización y etc. Y que incluía una serie de entrevistas al personal de antropología a cargo de los materiales orgánicos, restos humanos que están guardados en los sótanos de museos de antropología importantes en Europa. Habíamos escogido el Museo Nacional de Antropología en Madrid, el British Museum, el Pitt en Oxford y el Volkerkunde en Berlín. Y había muchos más, pero nos habíamos concentrado primero en esto. Esas entrevistas nunca pudieron hacerse durante este proceso, pero yo las estoy haciendo ahora. Justo antes de venir a Sevilla estuve en Madrid y acabo de hacer la entrevista con la antropóloga encargada del sector América dentro del Museo Nacional de Antropología de Madrid. Esa era una cuestión, o sea, son nuevos materiales e informaciones, las entrevistas están grabadas y a partir de eso va a surgir una continuación de todo esto. El otro asunto es de que las cabezas, los fetiches, es una parte un poco difícil y no sé dónde lo voy a hacer. Lo haré donde mejor consiga apoyo, contactos y influencia. Queremos pedirle a un hospital que pase todas estas cabezas por rayos X. Crear una información radiológica de capas de lo que contienen. Pero los fetiches mismos, las cabezas, van a ser destruidos al final. Tienen que desaparecer. Habrá una siguiente presentación, que puede ser una gira también de dos exposiciones, o así, un siguiente proyecto de presentación de esto, y después se van a eliminar. Hubo un primer concepto para esa eliminación que nunca pudo ocurrir porque dentro de la complejidad de todo el evento, los fetiches iban a presentarse en Atenas, y eso nunca se pudo porque ni siquiera se pudieron realizar en ese periodo de tiempo. Entonces se decidió conceptualmente ir pensando en otras posibilidades, y al final funcionó bien que estuviese en Kassel, pero originalmente los fetiches iban a estar en Atenas, y de Atenas tenía que viajar a Kassel y no iban a llegar nunca, porque iban a ir por mar y se iban a hundir en el mar. Entonces había toda una complejidad de eso que iba a ser tematizada en relación a ofertas que se iban a hacer, y esperábamos tener suficientes intereses de coleccionistas y galeristas que quisieran tenerla. Crear todo el deseo, y después pasarlas, llevarlas por el mar y hundirlas. Entonces iba a haber toda una... No se pudo hacer de esa manera. Conceptualmente está ahí documentado eso, ¿no? Pero ahora va a haber... Tiene que crearse otro proceso de desaparición. Entonces, en conversación con un par de curadores que están interesados en acompañarme y hacer la siguiente presentación de eso, yo he puesto como una de las condiciones de que de sí o sí esto tiene que presentarse en el continente latinoamericano. Entonces va a haber un viaje en transporte de estas cosas. Y la cuestión será de que todavía no sabemos exactamente cómo, hay que construir también un concepto a partir de eso, pero la destrucción, desaparición final de esos fetiches sería en Latinoamérica, no sería aquí en Europa, ¿no? Y eso tiene que ver con... yo he investigado mucho todo alrededor del tema de las cabezas reducidas, que es una cultura ubicada en la Amazonía, en la frontera entre lo que actualmente es el Estado peruano y el Estado ecuatoriano. Yo viajé al comienzo de todo el proyecto, hice un viaje para allá, recorrí la zona, hablé con ellos y fui a entrevistarme, hice muchas entrevistas con ellos, y entre otras fui a entrevistarme con uno de sus líderes. Y llegando a este momento con esta persona, le cuento del proyecto, le presento y le pido autorización para usar conceptualmente este dispositivo de guerra que ellos inventaron. Ahora, este dispositivo dentro de su construcción, dentro de su cosmogonía, tiene sus funcionamientos, reglas, etcétera, ¿no? No todas son conocidas al fondo, a pesar de que hay muchísima información, pero hay cosas que me he dado cuenta de que todavía no están claras. Pero una cuestión que por qué a mí me interesaba esto es porque una de las funciones esenciales de esta práctica es de que si tienes un enemigo al cual vences en un primer momento físicamente, las entidades allá tienen dimensiones múltiples. Entonces, si tú lo vences físicamente en un momento porque lo matas, o sea, matas el cuerpo, esta entidad tiene otras, pertenece a muchas realidades y todavía no lo has vencido. Y lo más probable es que se vengue. Y ahí sí te jodiste, porque todavía estás dentro del aparato biológico, corporal, y al contrario, lo has habilitado para que actúe desde otra esfera. Entonces, el proceso de la reducción de las cabezas tiene que ver con un encerramiento de estas otras realidades, de esas otras dimensiones. Quedan encerradas dentro de eso. Y hay una serie de ceremonias en las cuales no solamente participa el guerrero en cuestión, sino participa la comunidad. Esas ceremonias se pueden extender a veces hasta por años. El asunto es de que durante todo ese proceso se ha encerrado a estas dimensiones, el espíritu, como quiera llamársela, y que al final de todo este, de pasar todo ese proceso, se le puede liberar. Es curioso porque no se le puede destruir, pero se le puede liberar. Parece ser de que las diferentes ceremonias lo que hacen es crear una relación distinta con esta energía, de tal manera que esta energía ya no se vende. Y al final se la tiene que liberar, no se la puede destruir. Entonces, el signo principal es que la cabeza está cerrada en la parte baja con un anillo. En la última ceremonia se corta este anillo, se abre esto y queda liberada. A partir de ese momento la cabeza pierde su potencia y su valor. Y hay muchas interpretaciones desde la antropología occidental de qué ocurría a partir de ahí, ¿no? De que se botaban, algunas las guardaban, jugaban con ellas. Hay diferentes versiones y muchos antropólogos que dicen, no, lo que dice el colega este no tiene ningún sentido, y el otro se contradicen, qué sé yo. Pero parece que lo que sí está claro es que la cabeza en sí ya perdía este poder, y podía pasar a hacer un desperdicio, a simplemente desecharse o a ser parte de cualquier cosa banal dentro de, ¿no?, la vida cotidiana. En este proyecto lo que había que hacer era articular todos esos momentos, entender las diferentes etapas de exposiciones y las que vendrán también como equivalentes a las ceremonias, pero al final tienen que, el objeto en sí tiene que ser destruido, salir de toda esta situación. Uno de los peores errores que se podría cometer es comercializarlas. Sería destruir la eficacia de todo el dispositivo. Estaría feo, sí. Pero ya existen algunas personas que me han pedido que si las pueden adquirir. O sea, existe esta energía. Y tiene mucho que ver con la historia misma de la cabeza reducida real. En cierto momento, por la demanda de los coleccionistas, dentro del pueblo Shuar comienzan a haber prácticas de producción de cabezas a partir de cadáveres o asesinatos para intercambiarlas con cosas que ellos necesitaban, como que ya no pertenecían a la producción cultural suya. Estamos hablando de un momento ya de encuentro dentro de toda la estructura colonial, y las intercambiaban por armas o por otros productos. En el museo han estudiado mucho de eso y me han hablado de cómo reconocer cuando son auténticas, en pasado un ritual o no, etc. Existe también, eso sí, dentro de la cultura, el sustituto, había la posibilidad de que vencías a tu enemigo pero no podías llevarte la cabeza, por X razones. Porque no pudiste en ese momento, la situación te hubiesen matado también, qué sé yo. Pero que no podías conservar la cabeza de esta persona. No es un trofeo. El concepto de trofeo es otra cosa. Y en esos casos había en la tradición Shuar la posibilidad de hacer un sustituto, ¿no? Como un diálogo con esa persona. Es decir, estás en una relación todo el tiempo, ¿no? Entonces había la posibilidad de construir un sustituto a partir de la cabeza del perezoso, que es un animalito de la selva. Que realmente yo he visto en vivo el perezoso. Muy cuasi humana, es impresionante. Dentro de los pueblos Shuar y los otros pueblos de esta región, el perezoso es un antepasado, es desencarnado en este animal. Entonces, dentro de esa lógica existen cabezas reducidas de perezosos que se sabe que eran sustitutos cuando no se podía conseguir la cabeza original. Los fetiches de esta instalación son también sustitutos, dado que yo no me planteé en ningún momento cortarle la cabeza a alguien. Entonces, son sustitutos de esto. Eso es interesante. Es que había que decirlo. Y algún ministro, diga. Sí. A veces aparece la cabeza eso del mexicano, que cortan la cabeza, ahora no sé bien cómo la historia, pero es, no es como un trofeo, pero para la mayoría de los mexicanos por el tráfico de droga, del confín con la... bueno, lo hacen en México, lo hacen en Estados Unidos también, y cortan la cabeza así. Entonces, quería preguntar si era también una conexión. No sé la cuestión de tiene otras genealogías. Pero la cuestión, yo he investigado mucho a través de este proyecto sobre prácticas de cortacabezas en diferentes situaciones. Y sobre todo, a través de, justamente por estímulo y por... De Adam, el director de la documenta, en la primera entrevista que tuve con él acerca de este proyecto, estuvimos hablando y él me ubicó un par de materiales que me los pasó y a partir de ahí pude investigar justamente otras pistas. Y era, o sea, era de donde estábamos. Existen fotos de soldados alemanes de la época de la guerra en Grecia con cabezas de griegos. O sea, y existen, si buscamos un poco, vamos a encontrar en casi todas las grandes guerras contemporáneas europeas, cortacabezas. O sea, hay una fantasía, sí. Hay una fantasía a partir de lo que la cabeza es o representa. ¿Guillotina? Con todo eso, ¿no? Así es, claro. Bueno, acabo de venir paseando por acá y está la placa de Antonio Machado. Y yo me recuerdo hace muchísimos años, casi mi adolescencia fue eso. Yo estuve leyendo Juan de Mairena, que son como opiniones, un profesor apócrifo, una cosa así se llama el subtítulo. Juan de Mairena dice en uno de sus artículos como profesor. Me lo recuerdo, siempre me quedó porque me causaba muchos conflictos para asumir ese postulado. Y decía, Juan de Mairena dice en un momento, el gran error de la Revolución Francesa fue que cortaban demasiadas cabezas en lugar de cortarle los pies a las bailarinas del ballet. Y es un momento que habla con sus alumnos y presenta eso, ¿no? Hay toda una cuestión. Lo que Juan de Mairena en ese momento creo que trataba de expresar de una manera bastante brutal en esta imagen era qué cosas de este poder que supuestamente la guillotina eliminaba estaba filtrándose en el aparato cultural y que volvería a surgir de cierta manera en diferentes periodos de la historia, ¿no? Que es exactamente lo que ocurre con lo que hacen los shuars. Los shuars saben de que cortas la cabeza y con eso no acabas, ¿no? Ahí comienza la cosa. Y que tiene que haber un proceso, ¿no? Dentro de este trabajo, lo que todo el tiempo había que encontrar eran equivalentes y cómo reubicarlos dentro de una manera que tuviese sentido, tanto para el origen de todos esos temas como para la intención del proyecto y todo, ¿no? Entonces, por eso las está dentro del texto curricular de que hay un proceso distinto pero equivalente, en el sentido de que es, mientras que en la práctica shuar lo primero que se que se saca de circulación es el cuerpo a través de la eliminación del corte de la cabeza. En este caso, lo primero que se intentaba sacar dejar de funcionar era la cabeza ideológica, la cabeza semántica, la cabeza ideológica política, el significado político-cultural de estas cabezas, la función que tenía, porque todos ellos se dominan a sí mismos, tienen ese cargo, ese título de ser CEO, o cabeza, head of, de tal o cual institución o empresa. Entonces, de lo que se trataba era de cortar primero la cabeza, este, no el cuerpo, sino una de esas capas, entrar primero a esas capas y a partir de ahí empezar un proceso de ir buscando las otras capas, de ir creando estas cosas. Y dentro de ese proceso, el elemento, digamos, que transporta el discurso, que viene a ser este fetiche, en su momento, luego de pasar las diferentes, los diferentes rituales, diferentes etapas o fiestas, que vendrían a ser también las diferentes exposiciones consideradas como fiestas, al final tiene que desaparecer. Y yo tengo que lograr eso. O sea, a ver, no es algo que yo pueda explicar exactamente en una lógica detallada. Pero si no lo consigo para cerrar este proyecto y dentro de un cierto margen de tiempo y de una manera adecuada, a mí me puede ir muy mal. Porque esta cosa tiene, o sea, todos los materiales, esa información de los temas y las cosas que están en circulación, te devoran. O sea, te destruyen totalmente. Es bien, o sea, es una cosa así que no es un juego, ¿no? Y porque estas de acá, hay otro proceso. Estas de acá, que vendría a ser otra de las capas de estas cabezas, que son, están hechas en arcilla. Iban a ser las primeras en ser procesadas. Pero en el formato de una de lo que se llama en arte una performance, estaba planeada para hacerse dentro de la Nueva Galería en casa. Nunca ocurrió, porque estaba planeada hacia el final como cierre de ese momento, y en ese momento ocurrieron muchas otras cosas en la documenta que se creó una atmósfera un poco conflictiva, y ya no tenía sentido hacer esa práctica, iba a quedar completamente, iba a desaparecer dentro de muchas otras cuestiones que no tenían nada que ver con esto, dentro del aparato dispositivo de la documenta. Entonces, pero ha quedado, para la siguiente ronda se hará esa performance. El asunto es de que estos objetos de la cocina, la performance va a funcionar un poco como esta situación, público alrededor, mesa, paneles, materiales, etc. Y un montón de herramientas. Y van a ser procesadas en serie. Ustedes lo han visto, los que estuvieron allá, pero no veo acá la foto. Una ya se procesó como mostrando por dónde iba la cosa. Acá está, sí. Esta se ha seccionado de manera horizontal. Bueno, iban a ver eso. La acción en público iba a ser poner las cabezas, seccionarlas en vertical, en horizontal, en diversas cabezas, luego juntarlas, combinarlas, perforarlas. Teníamos allá ya el taladro y brocas que iban desde muy finas hasta brocas de este diámetro. Iban a ser perforadas, iban a ser conectadas después con tubos, y se iba a construir como una maqueta de una máquina otra vez, con los restos de eso. Muchos de los fragmentos de cortados de las cabezas iban a ser molidos en mortero. Iba a haber ahí también una práctica ritual así de cocina, y se iban a preparar los diferentes pulverizados que se podían después mezclar. O sea, iba a haber todo un trabajo que estaba entre lo ritual y realmente entre lo ritual, la química y la cocina. Y esta acción se va a hacer. O sea, todavía no sabía yo decir exactamente, porque no la he diseñado hasta el final, pero el concepto es ese, ¿no? Y que esto se haga en público. Como sea un proceso interno, sino que sea en público, ¿no? Entonces, eso también es otra cosa, de que estos objetos en su mayoría, no todos quizás, pero en su mayoría, también van a ser reciclados de alguna manera, ¿no? No sé si queréis comentar algo. Sí, a mí me recuerda un poco al mito del golem, el mito alemán del golem, tiene un poco eso, ¿no? Que no lo sé muy bien, pero como... Que el golem tiene el nombre grabado aquí en la mente, o sea, en la cabeza. Pues, es como un monstruo que se hace con la mano de la sociedad y de repente cobra vida, ¿no? Cobra vida, ¿no? Sí, cuando le escriben ahí, es su nombre, cobra vida, pero si se lo borras, deja de vivir, muere. Hay una cuestión ahí, hay muchas cosas así relacionadas con esta idea de... Pero nace de la mitología Jewish. Sí, es judío. Sí, el golem es judío. Ahora, una cosa que me acabo de enterar hace unos días, cuando hice la entrevista, continuando eso en el Museo Nacional de Antropología, la antropóloga me mostró, porque la idea era que me lleve a los depósitos, no lo que está en display al público, sino ver los depósitos. Yo quería ver cómo se ordenan, cómo se construyen esos depósitos dentro del museo, simbólicamente lo que están los sótanos. En este caso no es un sótano, pero es equivalente, ¿no? Entonces hay unos armarios, parece un archivo de un ministerio, un armario, uno detrás de todos exactamente iguales, por la arquitectura dispuesto de esta manera, como un panóptico, ¿no? Prácticamente, y cada armario corresponde a otra cultura, y muchas veces hay también varias culturas que comparten algún armario. Y dentro de este armario, por ejemplo, tienen un par de cabezas falsificadas, un par de auténticas, y hay una que tiene el anillo. Entonces, esa cabeza tiene, ahí está el ENSEC, se llama el habitante de esa cabeza, está ahí, porque el anillo está. O sea, de alguna manera esa cabeza fue adquirida, comprada, robada, qué sé yo, y ha ido pasando generalmente a partir de en las manos de no sé quién, de algún conde, de algún rey, de algún militar, y hay un montón de informaciones sobre eso, pero muchas informaciones a veces se pierden, la huella, pero llega a la colección de este gabinete de curiosidades, que se transforma mucho después en el Museo de Antropología, llega a este gabinete con su anillo. Y en parte de la entrevista yo le hago la pregunta a Andrés, si no tiene miedo. O sea, si no tiene miedo que... Si se rompe ese anillo, decía, se te cayó, le decía, se te derrumba el museo. Una cosa así, nada más que el niño acumulando mala onda durante varios siglos, esa cosa puede ser bien fregada, ¿no? Está bien, el bicho dentro. Sí, bueno, no sé cómo, ahí lo digo una cosa. Además que yo no quise tocarlas, y está con sus guantes. Yo le tomaba fotos, pero ella está con los guantes y me las muestra y me las va explicando en detalle todas las cosas, ¿no? Pues las ha estudiado. Y es bien... tengo que, o sea, destruir los fetiches al final, ubicar todo el resto de los materiales en donde correspondan y pasar a otra cosa en algún momento. Pero me falta todavía. Creo que es un buen momento para al menos cerrar esta mesa. ¿Cuántos años estás con este proyecto? A ver, lo iniciamos en abril. Yo fui a ¿cuándo se hace? El abril del 2016 más o menos empezó. Pero este proyecto tiene una prehistoria. O sea, que se haya podido desarrollar de esa manera tan compleja como la estaba contando, con todas las posibilidades, inclusive de viajar a la Amazonía, de pedir permiso al pueblo Shuar, o sea, tengo cantidad de grabaciones de cantos, los cuantos de los rituales y las cosas, por pobladores de ahí, sobre todo personas mayores de edad, pues los jóvenes ya no lo aprenden. Trabajar con ellos, generar la idea de una biblioteca sonora, de idiomas, todas esas cosas, se pudieron hacer porque el dispositivo de la documenta comenzó, me ofreció un tiempo de investigación y un tiempo de producción de todo eso y un presupuesto y, sobre todo, algo que yo no había tenido así en otros proyectos, un par de interlocutores, sobre todo Paul Preciado, que era el curador directo con el que he trabajado, que eran simplemente espectaculares. O sea, como personas de intercambio de ideas, de preguntas y de cuestiones sobre ¿está funcionando esto? ¿Qué significa todo esto? ¿No estamos entrando en contradicciones? O sea, un acompañamiento conceptual así de súper intenso. Pero eso empieza en abril del 2016 porque yo llego ahí cuando era entrevista a muchos de los artistas, pasábamos en banda automática para entrevistarnos con los curadores y con el director, y la idea era que propongamos algo y que eso se discutiera ahí. Y yo voy con mi cuaderno, con mis apuntes, y les digo, bueno, esto, este proyecto, este y este. Esas son las cosas en las que ahorita estoy y que me interesa. Y uno de esos era esto, pero no era así. Esto se ha complejizado a partir del momento en que, en esa primera conversación con Paul, él mismo me dice, bueno, la idea base, bien, pero nos falta enterarnos de esto, investigar esto, hacer esto, eso. Y yo activo y digo, bueno, entonces si presentas así, si así lo quieres, entonces yo también quiero investigar así, presentar así. Entonces la cosa comenzó pum, pum, pum, pum, a crecer de una manera espectacular, muy rápidamente. El concepto original era bien básico y bien sencillo. Pero ya junta, era como con un código genético. Todo lo que hemos hablado estaba incluido, pero de una manera comprimida. El proyecto original era una vitrina de acrílico, más o menos tenía ya la medida, que era algo así. Un objeto de este manera, todo en acrílico transparente. Una serie de cabezas fetiches ya listas. Estaba en ese momento concentrada en el principio, ya existía de los head-off, de los CEOs, pero tenían que ser solamente de, o sea, directamente de los vínculos militares y de negocios entre Estados Unidos y Sudamérica. Eran esos focos, ibas a tener eso. La producción tenía que hacerse en Lima, estaba la idea de trabajar con los estudiantes de Bellas Artes, que eso tiene que ver con que muchas escuelas en el mundo son, ¿cómo las llaman? Modernas. Entonces tú vas ahí, hablas con un alumno y no tiene la menor idea cómo se modela un retrato. No lo sabe, no lo puede hacer. Pero hay otras que son más clásicas, la de Grecia, por ejemplo, la de Lima, y tú preguntas y vienen 8 y te dicen, yo lo hago mejor. O sea, tienen esas que son impresionantes, las habilidades que tienen. Entonces, eso iba a ser producido en Lima. Y surgió porque una fundación en los Estados Unidos, a la cual no puedes, es un evento al cual tú no puedes postular. Ellos tienen sus consejeros, algunos curadores que estuvieron aconsejando, le sugieren a esta fundación que me invite a un proyecto. Ellos me escriben una carta y me dicen, propónganos un proyecto. Este proyecto implicaba hacer un trabajo, presentarlo luego en Miami, en la sede de la fundación, y la obra pasaba a ser parte de la colección. Y te daban para todo esto, creo que $15,000 o algo así, para todo. Entonces, yo propongo, por primera vez, construir porque ya tenía la idea estaba dando vueltas, y digo, bueno, voy a tratar de materializarlo ahorita con eso. Entonces era, dentro de ese presupuesto, y la idea era hacer la vitrina, tener la cabeza, tenerlo todo listo, dentro del Estado-Nación Perú y a la hora de la exposición embarcarla para Miami, pero no iba a ir con embalaje, la caja tenía que de acrílico grueso, tenía que ser suficientemente sólida para que aguante todo el transporte sin desarmarse, y los sellos, los papeles, todos iban a pegar, pero la idea era de que todos los implicados en ese transporte, los que cargan, los que firman papeles, la aduana, todos iban a ver siempre qué había dentro. Y la gran pregunta era, ¿esto pasa o no pasa la frontera? O sea, era un obsequio de sur a norte. Y la idea era, parte del proyecto implicaba el acto performativo, si el norte acepta el obsequio o lo rechaza. Y lo expliqué así. Y no me aceptaron el proyecto. No me aceptaron. Por suerte, porque quedó en el cuaderno. Cuando Paul me invita a esa primera reunión, le digo, mira Paul, existe esto. Y de las tres cosas que le propuse, esta es la que más le interesó. Y me dijo, bueno, esto tiene, a mi parecer, más futuro por tal y tal cosa. Y para mí fue mejor porque me dio algo que no hubiese tenido en ese momento. Me dio, ¿cuánto ha sido en total? Como año y medio de trabajo entre investigación y producción. No sé, un presupuesto quizás 4 o 5 veces más grande, incluyendo un aparato, o sea, que también capital, ¿no? Todo el aparato institucional de la Documenta, con gente que me podía ayudar para las investigaciones, para todo. O sea, era una cosa así, otro nivel, ¿no? Y yo imagino que la fundación se entera, obviamente, pues juegan a ese nivel. Y no sé, de repente algún día podré conversar con alguien y me dirán, qué lástima, se la perdieron. ¿No? Pero para mí ha sido una suerte. Ha sido una suerte porque pude realmente darme cuenta de lo que implicaba el proyecto y cómo hacerlo. Muchas gracias por la atención. Y la verdad es que esto tiene 1000 entradas y 1000 salidas. Creo que hay que enterrar en cierto momento porque es fascinante. Porque nos... Podríamos continuar. Sí, porque podríamos continuar y darle la vuelta a todo esto y repetir y volver al principio y así ad eterno. Y justo llevamos 2 horas. ¿Sí? Sí. Y aparte, comento cerrar la mesa o llevarme a otro sitio. De aquí no sale. De aquí no sale, pues.